noches sin dormir. Es la vida de otro. Difícil volver a sonreír. Un largo lunes por vivir. Un disfraz tan absurdo. Por momentos dejaría de respirar. Si un del barco y yo no aprendí a nada. Años que perdí, muero con lo opuesto, hundido en esta oscuridad.